Olo ya day, bay ba chekete. Olo ya day, bay ba chekete. Agoy le olo ya, oya de re oya de. Olo ya day, bay ba chekete. Olo ya day, bay ba chekete. Agoy le olo ya, oya de re oya de. Yang sa hey, ibay ba chekete. Ekwa. Yang sa hey, ibay ba chekete. Agoy le olo ya, oya de re oya de. Olo ya de, ibay ba chekete. Ekwa hey yang sa. Olo ya de, ibay ba chekete. Karasa ekwa hey. Agoy le olo ya, oya de re oya de. Olo ya de. Ibai ba chekete, olo ya de o. Ibai ba chekete, agoy le olo ya, oya de re oya de. Olo ya de. Chekete, olo ya de, ibai ba chekete, agoy le olo ya, oya de re oya de, olo ya de. Jakarta bem bem la que veo ya he cual hey wima wima la sa wima wima jakarta bem bem la que veo ya ya wima wima yang sa wima wima jakarta bem bem la que veo ya ya wima wima la sa wima wima jakarta bem bem la que veo ya ya wima wima Wima, Jakarta, Bem Bem, Oya, Wima, Oya, Oya, Wima, Wima, Yangsa, Wima, Wima, Jakarta, Bem Bem, Oya, Wima, Oya, Oya, Wima, Wima, Yangsa, Wima, Wima, Jakarta, Bem Bem, Oya, Wima, Oya. Jakarta bem bem, oya wima oya. Oya wima wima, yang sa wima wima. way, my way.